Les voy a hacer una radiografía un poco. Ustedes hablan de la problemática de prensa que viene siendo Sí. criminal, digamos, ¿no? De los últimos años, diría. Ya con lo primero que recuerdo es con un comienzo en el diario BAE. Yo tengo a mi hermano trabajando ahí, donde han tenido una mudanza donde han dejado algunos trabajadores en otra redacción apartados porque no estuvieron de acuerdo con algunas cuestiones de la patronal y han generado divisiones entre los propios trabajadores, una cosa un poco común, digamos, en estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Generar despelote entre los laburantes y pelearse entre ellos, ¿no? Yo vengo señalando mucho un libro que recuerdo mucho de mi infancia, que es Asterix la Cizaña, donde intentaban conquistar el pueblo galo de Asterix y Obelix, irreductible ante el César, Sí. peleando al mismo, haciendo la cizaña y peleando al mismo pueblo para que la conquista continúe, ¿no? Sí. Y trayéndolo un poquito a la situación de ustedes. Acá Diagonales, yo soy un trabajador, Diagonales hoy está funcionando con 11 periodistas, hasta hace 6 meses atrás eran 26, Sí. otra guillotineada importante, y bueno, lo que ha ocurrido ha sido un proceso de vaciamiento de Spolsky y Garfunkel, medio Diagonales, junto a Tiempo Argentino, CN23, Infonews, Radio América, ahora con personajes como Mariano Clos, con personajes como Daddy Brieva en CN23, ¿no? Tipos que han ido incorporando de una cierta talla, pareciera que con el dinero de uno, porque, digo, se ha generado un proceso bastante importante. Diagonales, como te decía, hasta septiembre del año pasado eran 26 trabajadores, entre los cuales yo estoy incluido, y hoy son solamente 11. Claro, 13 han firmado retiros voluntarios que nunca se y pagaron. que nunca se pagaron ninguna cuota, tenían que empezar en octubre la primera cuota. Y yo soy un, como lo de defino con mi hermano, lo definimos una vuelta tomando un vino en casa, ahogando un poco las penas, soy una especie de NN laboral, ¿no? Porque yo no soy ni despedido ni nada, o Ni sea, a efectivo. mí ni efectivo ni nada, o sea, a mí me cambiaron la firma y dijeron Martirena y Gordo, que es Gabriel Gordo, que es Sí. otro compañero, después veo qué hago, dijo el patrón en ese momento. No, no es que ustedes adscribieron tampoco un retiro voluntario y ese tipo de figuras, sino que de prepo quedaron enganchados como en este. Se hizo una reunión a espaldas nuestras a través de un contacto de mails, convocando en vez de a los 13 compañeros que habían quedado. Yo me había negado el retiro voluntario porque me parecía totalmente absurdo, primero porque quería mantener la fuente laboral y segundo porque me parecía absurdo la propuesta que hacían ellos. Los compañeros, bueno, obviamente cada uno acepta o decide sobre su propia vida, ¿no? Sí. Digamos, así que bueno, defendiendo un poco mi derecho me quedé y parece que eso, junto a otras tantas cosas, porque indudablemente los chicos que adhirieron al retiro voluntario tampoco, ya había un plan que hagas lo que hagas, No ibas a cobrar. exacto, ya estaba decidido y la plata al trabajador no la iba a tener. 8 años trabajando en blanco, nada, con uno de los medios con mayor pauta oficial del gobierno, uno no, o sea, el grupo 23, el de mayor pauta Sí. oficial de este gobierno, millones, y mira, hace poco salió que del 2009 al 2013 recibieron 315 mil millones de pesos, y a mí me agarraba un nudo en el estómago, digo, ¿cómo puede ser que no se dignen a pagarnos a nosotros? ¿No? Que somos Y sí, la verdad representantes de que. un Y tampoco caos, ¿no? son Digo, tantos, ¿no? 11 trabajando efectivamente ahora, tampoco es que no tienen la plata para pagarles a ustedes. sí, para no pagar ni siquiera lo firmado a través del Ministerio de Trabajo, de lo que ya está hecho. Eso es lo que más duele, es que el mensaje es otro. Yo digo que el mensaje no es tanto el no tengo para pagarte, sino el mensaje es mirá lo que hago con vos, ¿no? Que sos Claro. un laburante. Mirá, mirá cómo te tira el sistema encima, mirá cómo te tira el Ministerio de Trabajo que no te va a dar ni cinco de pelota, Claro. mirá cómo te tiro que ningún ejecutivo nacional de puro palabrerío, como, no sé, digo, como el AFCA saliendo en cada en intervalo diciendo la ley de medios y no sé qué, y te dan ganas de agarrar a ese tipo y decirle, maestro, ¿por qué no mirás para tu lado están haciendo un desastre bárbaro. Sí, la verdad que acá lo venimos más o menos relevando, pero es bastante crítica la situación en general de los trabajadores de prensa. Y, y en relación a Grupo Diagonales y lo que decías vos del diario en particular, venía un vaciamiento ya de tiempo atrás, empezó siendo un diario que terminó pasando a ser una web, y ahora... bueno, el otro paso que dieron fue la venta del Grupo 23, se desprendió de las acciones y la compró también un empresario bastante cercano, que es Daniel Olivera, que decían que también los trabajadores no le veían mucho la cara, no se sabía mucho qué onda con Olivera en concreto en las redacciones. Sí, te quiero dejar por ahí, o se los quiero dejar más que nada a los oyentes, que la aclaración es que esta gente... pero nunca compró nada, o sea, solamente acá se presentó una persona, Daniel Olivera, el cual conocíamos porque había sido director general del diario, diciendo, bueno, haciendo un esfuerzo muy grande, compré este medio, abrácenme, muchachos, porque le salvé la vida, porque si no era por mí, Folky cerraba esto mañana, vamos a ver qué hago, porque la verdad que esto da más pérdida que ganancia, o sea, un tipo que compró algo que ya nos estaba diciendo en su charla inicial, que era un desastre. Claro, o compró sea, algo que estaba fundido, supuestamente. No, un negocio bárbaro eso. Sí, un negocio bárbaro. Fuiste Esteban, a comprar algo y... Sí, perdón. No, está bien. Y bueno, hay una serie de reclamos puntuales que ustedes le realizan a este nuevo dueño, entre comillas, digamos. ¿Cuáles son esos reclamos puntuales? No, hay dos tipos de reclamos separados. Quiero también dejarlo bien en claro para así lo entienden ustedes y la audiencia. Perfecto. Acá hay un reclamo de los trabajadores que todavía están efectivos en Diagonales, que son 11, que es un reclamo que con el cambio de firma de Infin, que era la firma que nos nucleaba a nosotros, y la cual se presentó en concurso en enero, hay que decirlo, justo en enero Spolky decidió poner Infofin en concurso, digo Spolky porque detrás de todo esto está Spolky, sí. Y bueno, los compañeros que hoy están en Diagonales están con retención ahora de tareas, están tomando profundizando las medidas contra la nueva firma, que tampoco sé a quién pertenece, porque acá nadie te tira ningún papel, ninguna firma, nadie se hace cargo de nada, pero siguen cobrando la pauta religiosamente, seguramente. Y bueno, y esta gente, los compañeros están reclamando derechos que no se cumplen hace meses, no cobran los aportes jubilatorios, cobran los sueldos a destiempo, no están bancarizados ya hace 7 meses, baja un tipo de un remis con un sobre y les paga, les va contando la plata con los dedos y le da la mano, o sea, es un desastre, es una desprolijidad absoluta, es mostrarte que está todo medio podrido, viste, y que esto está así, bueno, seguí trabajando y que te estoy pagando, viste. Entonces un poco esa es la protesta de parte de los compañeros efectivos de Diagonales. Y por fuera, mañana jueves 16 de abril, 16 horas, vamos a estar en las puertas de Tiempo Argentino, la puerta del diario principal de Sergio Folky, haciendo una protesta con la compañía de todos los trabajadores del Grupo 23, delegados y compañeros, por la crisis que está sufriendo los trabajadores de Poligráfica y los 15 trabajadores, de los cuales estoy incluido yo, que han quedado en el limbo. Quedamos en este limbo, en esta especie de burbuja vacía donde no tuvimos ni nada, ni una respuesta, ni nadie nos atiende, y nos dejaron totalmente en la calle con hijos, nietos y todo. Bueno, Esteban, esperemos que reciban alguna respuesta mañana a las 4 de la tarde en la puerta de Diario Argentino, ¿verdad? Mañana estamos en el sector 16 horas, vamos a estar haciendo una movilización y bueno, a ver si alguien escucha acá. Lo que uno tiene que hacer es, lamentablemente, el único medio que nos queda es, no digo lamentablemente porque siempre fui una persona orgullosa de la manifestación y creo que ese es el derecho más transparente que puede tener un ciudadano, ¿no? Poder mostrar lo que el sistema te tapa. Así que mañana estaremos ahí, haremos gritar nuestros derechos y nuestras cosas, ¿no? Esperemos que se solucione, esperemos que algún político lo llame a Folky y le diga, pagales y dejate de joder. Sí, tan simple como eso podría llegar a ser. Y yo creo que sí. De hecho, no mire, sinceramente digo, entre ayer y hoy han habido novedades internas de algún tipo de llamado y uno se ríe con un poco de pena porque funciona así, lamentablemente, ¿no? Si uno va empujando, lamentablemente no. Digo, bienvenido sea que los trabajadores estén tomando la postura que están tomando y que puedan empujar a que un patrón, la verdad que no se quedaron callados y se movieron y voy a tener que resignar y voy a tener que pagar, ¿no?